7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y siete de la mañana y estamos al aire de Radio Rebelde. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y lo vamos a acompañar hasta la una de la tarde, como todos los días, pero no estoy solo. Nunca estamos solos, nunca. Desde este lado de la grieta, nunca se está solo. Estoy con el señor Matías Esbora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un día como hoy, el hombre llegó a la luna. Hoy es el Día del Amigo. No, dice. No, un día como hoy el hombre llegó a la luna. ¿Pero llegó a la luna o no llegó a la luna? Porque eso está en discusión. Yo le voy a dar, yo tengo... ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas suficientes para decirte que el 20 de julio es el Día del Amigo y no porque el hombre llegó a la luna. Mirá vos, qué interesante. Toda la audiencia estará prendida para poder saber esta información. También está con nosotros el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy bien. Feliz Día del Compañero, que va a ser mañana. Vamos a instaurar el Día del Compañero el 21 de julio. ¿21 de julio? Hay ¿por que qué? Romper toda la... Porque un día después del 20. Claro. Primero, el hombre llegó a la luna. Esa bandera flameaba, no hay atmósfera en la luna. ¿Cómo? Usted es un descreído. ¿Cómo va a flamear una bandera en un ambiente sin atmósfera? La bandera de Estados Unidos es libre siempre, entonces flamea hasta en la luna. La otra pregunta que nos podemos hacer de si el hombre llegó a la luna, ¿quién filmó cuando bajó? El perro. ¿Tiraron una cámara antes? ¿Cómo fue? Esta es buena, ¿eh? ¿Qué vos decís que pusieron como una cámara? Esa pregunta. ¿Quién estaba en la luna? Esa pregunta nunca me la hice. ¿Para cómo es esa pregunta? Yo lo vi en vivo. Tenía 10 años. Uh-huh. O sea que es más joven que ustedes. Lo vi en vivo. En vía satélite. Lo vi en vivo. Uh-huh. Todo el planeta prácticamente estaba bien, que tenía televisión blanco y negro en aquel entonces. Pará, esto es muy interesante. ¿A qué hora, te acordás a qué hora fue? Sí, de noche tarde. ¿De noche? De noche y que tarde. Estaba todo el mundo prendido. Y si no tenías todo televisor, ¿te ibas al del vecino? Sí, había, yo creo que, claro. ¿O había? Claro, los televisores eran los viejos Stromberg Carson, televisores así que pesaban 80 kilos, sí. Prácticamente. Por eso el Día del Amigo, porque se juntaba la gente en las que pocas personas que tenían televisor para verlo y después quedó, digamos, se afanaron el Día del Amigo de otra cosa. Ah, se volvió a juntar la gente. Había gente, imagínense el ambiente del año 69, uh-huh. Sí. Había gente que salía a la calle, al balcón, al patio y miraba la luna a ver si veía algo. Genial. Viejitas, ¿viste? Que decían, no, ¿qué va a llegar? Mentira. El descreimiento general era muy grande. En aquel entonces, o sea, en la gente común, el descreimiento general era muy grande. Las preguntas que nos hacemos respecto a esto, viendo todas las operaciones que han hecho los Estados Unidos de acá en adelante, como aquella vez que fueron a Irak en una carpa, que supuestamente estaban en Irak y estaban en Hollywood. Sí. Y bueno, Hollywood precisamente. Uh-huh. ¿Quién filmó la llegada del hombre a la luna? Porque yo me acuerdo que se veía exactamente como Armstrong. Baja como el primero, ¿no? Claro, entonces ¿qué había? En la escalinata había una cámara. No puede ser que haya bajado otro antes pero filmó ese que estaba bajando. No fue Armstrong el primero. ¿Y quién era? Enrique Santo Discépolo estaba ahí. bueno, pero hay muchas dudas sobre evidentemente sobre el hombre llegando a la luna. Todos hemos visto esos documentales donde se ponen dudas. Vamos a dar las vías de comunicación. A ver, por ahí algún oyente nos puede aclarar, nos puede ayudar con esta idea de la luna y del hombre llegando a ella, o no. o solamente una puesta en escena, ¿no? Nos habla mucho de lo que pasa hoy en la Argentina, de cómo se hacen puestas en escena. Hay noticias de último momento, se aprobó el boleto educativo. Digo los teléfonos y en la provincia de Buenos Aires. Los teléfonos son 4524-7816. Ese es el contestador, 4524-7816. Y si no, podés llamar a nuestro celular. 15-3384-0853. WhatsApp, Telegram, SMS, Restring, no, ese chamuche, no sé qué es. 15-3384-0853. Ahí está. ¿Sabés que sabían que se aprobó? Se acaba de reglamentar el boleto educativo. Así le dicen. En realidad son 50 boletos que te dan. Se habilitó para la primaria y la secundaria y solo para la Universidad de La Plata, que es la más importante. Pero bueno, veremos todo el tema de terciarios. Recordemos, hemos sacado acá notas a la gente de terciarios de la provincia de Buenos Aires. De hecho, yo soy estudiante de un terciario. También peleamos por el boleto educativo, pero en realidad lo que hay es como una cantidad de pasajes. Sí, sí, se aprobó para escuelas públicas y privadas con subsidio estatal, que generalmente la mayoría son las escuelas católicas, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, hay que ser ecuánime con la repartija. No, está bien la aclaración. Está muy bien. Así que bueno, eso es una conquista arrancada de las movilizaciones y de lo que tienen que soltar un poco las sogas, porque lo que uno siente es que decís, bien, bueno, loco, y la verdad que es una es lógico, o sea, ¿cuánto podés ahorcar el cuello de un pueblo? Bueno, parece que no tienen límite. No sé si ayer pudieron escuchar al titular de la sociedad rural, Echevere, que no es solo un empresario, es parte de la alianza Cambiemos, de la corporación Cambiemos. Hablando de la geografía del lomo, podemos decir, que tiene un claro interés. O sea, le están planteando, nosotros queremos vender la carne afuera, y dijo que estaba barata además. Silencio. Y que no comen más lomo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, es eso de la geografía de... Yo hago una pregunta, ¿la luna de quién es? De Armstrong. De nadie. Me quedó clarísimo recién de cuando nadie. Lo hablaron. ¿La lluvia de quién es? De nadie. De nadie. ¿El aire de quién es? De nadie. De nadie. Las vacas respiran. Uh-huh. El aire. Sí. Que es de todos. Las vacas están compuestas, la carne de vaca, como todo alimento, está compuesto de un 70%+ de agua. Uh-huh. ¿El agua de quién es? De nadie. De nadie. Bueno. Entonces, digo... Son muy zurditos, digamos, la verdad. La propiedad de la carne. Está bien que el que, digamos, invierte, trabaja, gane, pero le puede privar de un 70% de recursos naturales de la humanidad al resto. Claro. Por bueno, su negocio. Ahí está la discusión sociológica de las retenciones, ¿no? Que hay una especie de discusión, digamos, con respecto a las retenciones, que es lo que es la que se llama la renta extraordinaria, que uno para producir algún producto tiene que invertir en recursos escasos, pero que en el campo pasa, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Porque la tierra está, porque el aire está, porque el agua está, porque todo eso está. Bueno, las condiciones naturales que tiene nuestro país para producir alimentos lo ponen en una posición de privilegio. Eso se llama ventaja comparativa. Claro. En economía se llama ventaja comparativa. Nacimos en un país con una ventaja comparativa. Uh-huh. Tenemos derecho, los habitantes de este país, a tener alimentos baratos. Uh-huh. Antes que el derecho que tienen los que invierten y los terratenientes de tener sus lógicas y normales ganancias. Si quiere comer carne, vaya a vivir a Cuba. Dentro de poco. Quiero decirle a nuestros oyentes que hoy tenemos algo que está pautado. Por ejemplo, vamos a sacar a Carlos Barragán. Qué bueno. Porque está tocando ahora el jueves 22 en el Nene Ateneo. No sé si pudiste ver los carteles. Sí, sí. Así que vamos a estar hablando con él. Para los oyentes que quieran escucharlo a Carlitos, el amigo va a estar ahora en media hora, va a estar saliendo. Y en un ratito, en minutos nada más, vamos a estar saliendo desde Jujuy. Sí, vamos a estar desde Jujuy con Diego Gallardo, que es un integrante de Amartya, que está en Jujuy. Uh-huh. Y que fue a visitar todo lo que tiene que ver con la organización Tupac Amaru. Los compañeros de la compañera presa, o sea, Milagro Sala, sí, que hoy está ahí. Así que está ahí, hoy va a salir por teléfono para contarnos qué es lo que está viendo con sus propios ojos, para poder pasar por alto la censura mediática. No hay casualidades, ¿no? pero hoy mi editorial va a hablar precisamente de la Túpac Amaru. No, no concretamente de la Túpac Amaru, pero sí como ejemplo de por qué hay una persecución específica a la Túpac Amaru en función de los nuevos modelos del neoliberalismo que estamos aplicando, estamos sufriendo y que están aplicando acá en nuestro país. ¿Y cómo se relaciona el pasado con el presente? ¿Lo vamos a vivir con la Túpac Amaru, con Túpac Amaru y Milagros Sala? ¿Lo vamos a vivir con Enrique Santos Discépolo y lo vamos a vivir con todo? ¿Usted sabe cuánto paga de alquileres Radio Rebelde? No, no sabía. 24 mil pesos. ¿Sabe cuánto se recaudó los últimos 30 días en la cuenta? No me llegó el saldo. 24 mil pesos. Muy bien. Más o menos. O sea que, gracias a los oyentes, Radio Rebelde, por ejemplo, este mes va a poder pagar el alquiler de radio. Por eso, si querés... Hay ayudar... una inmobiliaria que va a estar hoy, va a brindar hoy a la noche. Exactamente. Porque para que no digan que el campo popular no es solidario y no piensan los demás, podés ayudar a Radio Rebelde, ¿sabía usted? ¿Cómo? Decime cómo. Podés depositar tu colaboración, la que quieras, mediante transferencia, depósito, home banking, desde un centavo hasta $1,000,000, no hay ningún problema. Todo declarado. ¿No? Por sí, supuesto. En el Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 50132/1, sucursal 4001. ¿Sí? Por las dudas, el quit 3070-740361-2. Cuenta corriente 50132/1, sucursal 4001. Y ahora, como te decíamos, estamos desde Jujuy en comunicación con Diego Gallardo de Revista Mártiga, que está ahí en este momento. Diego, te saluda Julián Saud. ¿Cómo estás? Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Usted? Muy bien, contento de escucharte. ¿Cómo está el clima allá en Jujuy? ¿Cómo está? Y acá hay sol, está fresco, pero está lindo. El sol de día, después de día, a la noche, claro, se pone más fresco. El sol es como un poncho, así que te abriga, claro, ¿no? Y después, claro, cuando se va... un poncho para la puna. Diego, contanos un poquito qué estás haciendo ahí. No llegaste hoy, ¿cuándo llegaste? ¿Y qué estuviste haciendo y dónde estás? Bueno, Julián, les cuento un poco a todos los oyentes. Nosotros llegamos acá hace una semana. La idea era quedarnos 8 o 9 noches recorriendo un poco lo que es la provincia de Jujuy y particularmente visitando los barrios de la Túpac Amaru. Sí. Así que bueno, hasta ahora recorrimos el Alto Comedero, que es uno de los barrios más grandes y que queda más cerca de San Salvador de Jujuy, sí, de la capital. Estuvimos recorriendo el barrio, la verdad muy interesante, vimos toda la organización de la Túpac Amaru y a su vez también la dedicación en el deporte, en la educación, en la salud. Es una organización muy grande que le resuelve los problemas más inmediatos y también los existenciales a la gente acá en Jujuy. Diego, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál es tu impresión, digamos? Porque se ha construido esta idea de, como siempre hace el poder, de construir monstruos. ¿Y cuál es tu impresión de concretamente la edificación? Digamos, primero, ¿siguen funcionando la agrupación? ¿De qué manera? Porque el golpe de Milagros Sala, en este momento ser una presa política, ¿cómo repercute en la organización? ¿Qué convivencia hay en los barrios? O sea, ¿hay apoyo a Milagros Salas? ¿No hay apoyo? Digamos, no sé si son varias preguntas con respecto a qué pasa en Jujuy. Sí. Perfecto. Mira, antes que nada te voy a contar algo más que me olvidé decirte, que estoy con unos compañeros de una agrupación de La Plata, sí, que se llama Hijo del 55. Ajá. Es una agrupación peronista y kirchnerista. Así bueno, estamos acá acompañados también con ellos, que estamos recorriendo. Les mandamos un saludo. Muchas gracias. Y después, con respecto a la pregunta, bueno, es una situación complicada con Jujuy, porque a nosotros en la capital, Buenos Aires y alrededores, nos llegan información por los medios de comunicación que por ahí no es lo que sucede acá en Jujuy. Ajá. Realmente. Acá la situación de los compañeros de la Túpac Amaru está bastante jodida, por decirlo, ¿sí?, en palabras coloquiales. Hay mucha, la policía está persiguiendo, hay persecución ideológica, hay persecución en las calles, la policía anda sin patente, la policía anda sin placas, la policía no está vestida de policía muchas veces y está recorriendo los barrios, mirando y vigilando lo que hace, los movimientos. ¿Te tocó ver alguna situación así? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué viste? Tenemos una compañera de La Cámpora, que estábamos en Tilcara. Ellas hicieron una marcha por el tarifazo. ¿Allá en Jujuy? Allá en Tilcara. Sí. En Tilcara, cerca de la capital de Jujuy. Eso fue hace unos 5 días. Hicieron una marcha por el tarifazo en la plaza de Tilcara, la plaza central, y después ahí colgaron una bandera que decía, bueno, Macri vende patria. Uh-huh. Y se acercó la policía sin patente y sin chapa, sin placa, en la ropa, y le dijeron que tenían que sacar la bandera. Se sacaron a la fuerza la bandera, diciendo que era propiedad privada. Uh-huh. Las compañías le grabaron a eso, y bueno, y no pudieron colgar su bandera, no pudieron expresarse libremente. Después tenemos otros compañeros también que estaban allá en Tilcara y también estaban caminando a la noche, y la policía se acercó y los iluminó con una linterna y le dijo: ustedes son la banda de Cristina, vengan para acá. Se fueron rápido y llegaron al hostel y se pudieron quedar tranquilos, pero está complicado el tema. Diego, ¿Qué percibís o qué estuviste, imagino, hablando con la gente del lugar con respecto a la detención de Milagro Salas? ¿Cuál es el clima con respecto a eso? Ahí te lo respondo, te voy a agregar algo más. Sí. La gente de prensa de la Tupac Amaru, sí. Muy cercana a Milagro Salas, sí. La mayoría está en Buenos Aires porque además está complicado el tema. Claro. Entonces, por lo general no se quedan acá en Jujuy para estar más tranquilos, son a la capital y de allá se organizan con los comités de derechos humanos para poder hacer actividades en conjunto para la libertad de Milagro Salas. Con respecto a la pregunta, acá los ciudadanos en Jujuy tienen opiniones muy encontradas. Muchas veces defienden todo lo que hizo Milagro Salas, porque en realidad la organización se encargó de, es lo que te decía, solucionar los problemas, sí. De salud, de habitacionales, de vivienda a la gente, y eso los ciudadanos lo reconocen. Uh-huh. Acá en Jujuy. Sin embargo, también tienen el discurso mediático y te dicen: bueno, pero Milagro Salas robó, se llenó los bolsillos, pero después no tienen argumentos para decir por qué, digamos, si pasó realmente. Claro, no tiene argumentos certeros para defender esa posición que es la de Milagro Salas robó. Los argumentos que estamos viendo en todos lados. Es ante los hechos y ante la realidad, aparece el tema de corrupción para poder tirar abajo toda la construcción de los últimos 12 años. Bueno, y Diego, ¿cuánto te queda ahí en Jujuy? ¿Qué te queda por hacer? ¿En este momento dónde estás? En este momento estamos acá en San Salvador de Jujuy, en la capital. Ahora nos vamos a Perico, que es un pueblo cercano acá, que hay otro barrio de la Tupac Amaru. Te iba a comentar que también ayer estuvimos en Alto Comedero, sí. Que es uno de los barrios más importantes, sí. Donde están las piletas. Ahí están las piletas. Claro, ahí están las piletas. Ahí está. Así es. Les mandé una foto para que la tengan, para que la puedan cubrir. Bueno, estuvimos en ese barrio que se llama El Country, sí. Que está muy bueno, el símbolo, ¿no? Porque sí. Se llama El Country, de argentino, CANTRI. La idea es tomar esas palabras que siempre usaron ellos y poder usarlas nosotros, ¿no? Porque no puede tener la gente de más bajos recursos un country. Ajá. Con pileta, con colegio, con un centro cultural, hay un cine, hay un centro de salud, se da comida, almuerzo y merienda gratuita para todos los compañeros que viven ahí, y además lo más impresionante es que la misma gente que vive ahí es la que se hace cargo de limpiar y arreglar todos los beneficios que tienen, como sí. Vos decías, la pileta, ¿no? Claro. La pileta, volviendo a eso, está bastante tirada abajo, porque en este momento los compañeros de la Tupac Amaru que viven ahí no tienen presupuesto y el gobierno de Gerardo Morales le ha cerrado todas las puertas para poder de alguna forma después entrar al barrio y hacerse ellos dueños de los derechos conseguidos por Milagro Salas. Diego, para cerrar, ¿cuál es la perspectiva que le ves ahí a los compañeros de la Tupac Amaru, de los barrios? O sea, ¿qué percibís o qué pudiste, digamos, escuchar de los compañeros dirigentes que están ahí, del rol que están jugando en este momento histórico y la pelea tan pesada para algunos y liviana para otros que están afrontando en este momento ellos? Mira, este momento de la Tupac Amaru es una organización revolucionaria y hay que acompañarla, porque cuando la derecha avanza y empieza a sacar los cimientos a estas organizaciones, las organizaciones se empiezan a caer. Claro. Porque la gente empieza a dudar de lo que ellos mismos hacen por los medios de comunicación. Así que acá está bastante complicado, esperemos que pueda salir Milagro Sara, porque en este momento, si no está Milagro Sara y si no está el esposo Milagro Sara, la organización se va a empezar a caer. Bueno, Diego, muchas gracias. Esperamos que el viaje de retorno sea agradable. Nos vemos a la vuelta y cualquier cosa nos volvemos a contactar. Dale, Julián, disculpen por la voz. No, por favor. Mal. ¿Y a Milagro Sala la pudiste ir a ver a la cárcel? No, mira, hoy no. Es probable que nos encontremos con el primo de Milagro Sala, que le dicen Toto, que justamente hace 2 o 3 días quisieron allanar la casa buscando bolsos de guita. La policía decía, estamos buscando los bolsos de guita. ¿Está bien? Así que eso es lo que se dio acá, Jujuy. Bueno, Diego, nos vemos a la vuelta. Un abrazo grande. Dale, Julián. Saludos para todos. Abrazo a todos ahí. Estábamos con Diego Gallardo desde Jujuy para la revista Martia en los barrios de la Tupac Amaru. Vamos a escuchar un tema y ya venimos con más. No nos queda otra. Arriba todos, es un día de sol, fucking mezzogiorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro. Se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. Preferiría amarte y no pensar. Siempre entre tus piernas quiero más. Amar, amar, amar, amar. El paraíso es tu lugar. La maravilla del color, las endorfinas del amor. 11:29, lo que el viento nunca se llevó, tema de Fito Páez. Esto fue un acuerdo de producción para pasarlo. Hay cosas que no se van a poder llevar. Me quedo con eso, me quedo con lo que planteaba Diego desde Jujuy. Que por supuesto que había organizaciones que estaban también, digamos, sostenidas desde el Estado, porque era parte de la política del Estado sostener este tipo de organizaciones que le daban, resolvían las cuestiones necesarias que a veces el Estado no resolvía, y también era una forma de Estado, ¿por qué no? Ese es parte del debate que habría que dar. Lo veía ayer con las 100 ollas populares, que barrios de pie, ¿quién puede decir que son kirchneristas? Podemos dar un debate enorme con los compañeros, sí. Pero son compañeros y que pueden tener, y acá nadie le puede contar las cotillas a nadie, y que esos tipos que estaban ahí tienen que ver con que antes podían sostener sus estructuras. Sí. Y las tuvieron que volcar a la calle. Sí. Eso no lo van a poder detener.

porque me han acompañado durante este peregrinaje que estoy haciendo con respecto a este gobierno tan nefasto. Les mando un abrazo enorme y un beso cariñoso del Día del Amigo. Soy Susana de Olivos. Y quiero decir que no termino de abrir mi boca. Esta nefasta Vidal le otorga solamente a la Universidad de La Plata el boleto estudiantil. Las otras universidades quedan en Pampa y La Vía. Esta mujer no sabe la lucha que hicieron el grupo de los chicos que consiguieron el boleto estudiantil, que era para la secundaria. Pero se murieron un grupo de criaturas. Mataron de una manera increíble. No tiene idea de nada esta mujer, ni conoce la historia argentina. Bueno, muchachos, hasta la victoria siempre. Sí, muy buenos días, mi nombre es Amartya, mi nombre es Eugenia, soy de Quilmes, y bueno, con respecto al hombre a la luna, yo no creo nada, porque hace, ¿cuánto hace? Más de 50 años hace que llegaron a la luna, y que no avanzaron nunca más. Con todo lo que avanzó la telecomunicación, la televisión y todo lo que, o sea, el espacio avanzó, ellos no llegaron una sola vez más, así que yo no creo. Ya nos queda otra blogueira de Matadero, siempre te escucho, ¿eh? Feliz Día del Amigo para todos. Les quería decir otra cosa, vamos a seguir colaborando porque la radio es nuestra. Otra cosa, vos sabés que ya reinauguró el falluto del presidente Tecnópolis, pero ¿sabés qué? Primero que sacaron a Zamba, no hay más historia ahí en Tecnópolis. Quieren borrar nuestra historia, porque hay una de San Martín, etcétera, etcétera. Bueno, y además sin caldefa al cielo, así que los chicos se recantaron de frío. Te mando un beso y te sigo escuchando. Qué lindos mensajes al contestador, al 4524-7816. Vamos a la columna del señor Martín Burgos, pero antes quiero solamente decir que la Cámara habilitó la feria para tratar el tope del 400% de la suba del gas. Paró el segundo, esta, digamos, facilidad que nos dio Aranguren, decir, bueno, hasta el 400 también fue parado. Después lo vamos a ampliar, pero esto es noticia de ahora, ya. Ahora vamos con Martín Burgos y la columna de economía de la revista Amartya. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¿Qué tal? Estamos en la columna de economía de Martín Burgos. Martín, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí me salió un nuevo saludo, para no decir la hora, ¿viste? Se me ríe. Magister Burgos, ¿no? Ahí está. Hola, Martín. Ahí está, ese es el título. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Yendo a Paraguay a dar una charla allá para algunos compañeros y ONG contra las multinacionales. Y toda la especulación que se hace con la soja allá también. Ajá, claro, allá también es muy importante el negocio de la soja y genera, y ha sido parte también de las tensiones de ese país, ¿no es cierto? Los dueños la oleoginosa. Sí, y de hecho, no sé si vieron el documental de Robin, que es El Mundo Según Monsanto. Ajá. Y ese documental termina justamente en Paraguay, en toda la campiña paraguaya que se ha transformado en un mar verde de soja, así que bueno, con todos los problemas sociales y ambientales que eso trae, con lo cual que haya terminado ahí no es ningún detalle. Martín, hay una nueva solicitud de deuda que emitió el gobierno que tiene que ver con estos, son 2.000 millones de dólares que le va a pedir a la Confederación Andina. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que el gobierno está en una situación en la cual está pidiendo deuda a troche y a moche, y ya va a ser uno de los años en los cuales Argentina más se va a endeudar de los últimos años, de los últimos 50 años, digamos, ¿no? Así que es un monto que va creciendo porque se va sumando al de los buitres, a varios que se hicieron. Lo que sí, la diferencia que hay que marcar es que siempre los préstamos que se piden al Banco Mundial o a la Corporación Andina de Fomento, en este caso, son préstamos que son, para decirlo de cierto modo, subsidiados. No son préstamos a los tipos de cambio que pide el mercado, tipo hoy que hoy por hoy que está en 6-7% anual en dólares, sino que generalmente son más bajos, pero es para hacer justamente para fomentar inversión pública. Pero de nuevo, siempre decimos que la inversión pública se puede hacer pidiendo plata en pesos. Ajá. En el mercado local. Lo que pasa es que cubre a dos necesidades, la necesidad de financiamiento por un lado, pero también por la necesidad de dólares por otro. La cuestión de siempre es para qué se va a querer estos dólares, y hoy por hoy lo único que hace es entran para volver a salir bajo la forma de fuga de capitales. Ese es uno de los problemas que tiene el gobierno que no lo puede solucionar. Te hago una pregunta, porque lo que ellos por lo menos plantean, esto por supuesto, han prometido tantas cosas, pero lo que plantean es que es para ampliar el sistema de agua potable y cloacas, ¿sí? Donde se destacarían la construcción de las plantas potabilizadoras de La Plata, Berisso y Ensenada, ¿sí? Y en puesta en marcha, dice, un plan manejo integral de la cuenca Río Luján. O sea, por lo menos dice que parte de eso, no sé si todo va para eso. O decís que eso igual es que este crédito va a ir directo a la fuga. Sí, en verdad, no es así, es que en verdad cuando entran los dólares en el Banco Central los convierte en pesos. Uh-huh. Y emite pesos y se lo da para que se realice la inversión, que la inversión generalmente en construcción, todos los componentes de la construcción son nacionales, tanto el cemento, la mano de obra, claro, muchos de los fierros que necesita, muchos son nacionales, con lo cual no se necesita dólares para hacer ese tipo de inversiones. Uh-huh. Lo que pasa es que los dólares que entraron para hacer esa obra, que efectivamente sí se tiene que hacer, y de hecho hay un seguimiento del CAF en este caso, cuando financia el Banco Mundial, cuando financia el BID, con lo cual la obra se generalmente se hace y se tiene que hacer. Lo que digo es que los dólares que entraron, lo único que sirven, digamos, es para financiar la fuga de capitales. Porque esos dólares que están ahí están disponibles para que cualquiera vaya, y ahora que se levantó el tope, incluso los 5 millones de dólares para fugar, para comprar dólares, lo que hacen es directamente van, y esa plata que está ahí engrosando las reservas, el que fuga dólares tiene peso, compra dólares, por ejemplo, 10 millones de dólares, y es a lo grande, digamos, y entonces esa plata está disponible en las reservas del Banco Central, cosa que no sería así y sería mucho más complicado si no entrara esa plata por ese endeudamiento externo para hacer construcción. Entonces, siempre lo que digo, ¿no? Hay que diferenciar lo que es un circuito en pesos y lo que es un circuito en dólares. A ver si yo entiendo bien, porque es interesante lo que planteas. Vos lo que decís es que hasta convendría que el gobierno emita esos pesos para esas construcciones, que tener una deuda en dólares para invertir en esta infraestructura por el mecanismo del dólar. Exactamente. O sea, mejor dicho, no emitir, pero lo que se hace generalmente, lo que se puede hacer es pedirle plata a un banco local en pesos. Ajá. Y con esa plata financiar la construcción. Y tener la deuda acá dentro, nacional. Claro, que sea una deuda en pesos, que es mucho más fácil para el Estado pagarla, obviamente. Claro. Lo que pasa en este caso es que piden plata afuera. ¿Por qué? No es que la necesitan, sino que es porque, número uno, es un préstamo subsidiado, eso es cierto, pero si fuera otra emisión de deuda como las que hicieron en el mercado internacional a 6-7%, la verdad que lo único que sirve es para cubrir bache. En este caso es para una inversión, pero está el doble juego, ¿no? El juego de los pesos, que en este caso, repito, se podría haber pedido un financiamiento al banco, a un banco nacional, pero juegan también con la idea de que esa deuda externa es dólares que entran para hacer una inversión. Para esa deuda, esa plata entra, pero después se va a ir en otro concepto que es el de fuga de capitales. Simplemente es eso. O sea, ¿vos querés decir que estos muchachos son como unos ladrones baratos que en realidad lo que hacen es justificar una deuda que la podrían producir desde la Argentina solamente para que alguien traiga los dólares para que ellos se los puedan llevar? Claro, ¿esa es la diferencia? Sí, pero así es, como es... Sí, no es, a ver, no sé si es tan así, es que, bueno... Está bien, pero para poder entenderlo. Pero lo que sí es cierto también hay que decir es que el gobierno anterior lo hacía. Ajá. O a vos te haste, o sea, el gobierno anterior, cuando había problemas de reservas, efectivamente trataba de lograr este tipo de endeudamiento para hacer obras. O, por ejemplo... ¿Con qué? ¿Con los bancos? ¿Con los bancos en pesos? No, en dólares también. Ah, sí, ese sí. Ese tipo de movida también lo hacía. Y y por ejemplo las represas que se estaban del sur, la de Zepernik y Néstor Kirchner, iban a ser así también, con aporte de los chinos. Uh-huh. Aporte en divisa de los chinos, lo cual evidentemente, bueno, ahí es, digamos, es otra fuente para evitar un poquito lo que son los pormenores de endeudarse con nuestros amigos del norte en el Día del Amigo. Está bien, muy atinado. Pero ¿qué diferencia es ahí? ¿Es lo mismo entonces lo que hacía el gobierno anterior contrayendo deuda? Sí. Sí, el gobierno anterior te prohibía la fuga. Pero te prohibía la fuga. En verdad, con el CEPO, los dólares que entraban, no podía, digamos, el que quería comprar dólares no lo podía hacer, con lo cual vos no podías fugar dólares. Y entonces las reservas entraban y la idea es que no salieran por ese método. Claro. Martín, a mí me suena mucho, por ahí para bajarlo un poco a la realidad y casi cotidianeidad, el fideicomiso inmobiliario, que uno toma una deuda, por así decirlo, en dólares, que va pagando para comprarse, su, por ejemplo, su primer hogar, y pero después, digamos, la constructora paga los materiales, y ni hablar los suelos, en pesos. Pero a uno cuando le dan la posesión o no, sigue pagando en dólares, y si se dispara el dólar, así en dólares. Bueno, es un poco eso que también le va a pasar al gobierno, porque claro, esa plata entra en dólares, la claro, pasas a pesos, claro, y si devaluás, te vale mucho menos la plata que tenés, claro, y es mucho más la plata que debes. O sea, cuando termine esta represa, nosotros vamos a seguir debiendo, vamos a tener la represa, si Dios quiere, y... Si Dios quiere, exacto. Claro, porque también podría pasar todo esto y además quedarte sin represa. Exactamente. O en el medio de la hora te digan, había acá un problema, tenemos que pedir un claro, poco más. Que también ya pasó con Yacyretá, por ejemplo, que salió 50 veces el valor que se terminó pagando. Y en dólares. Y creo que apenas se llegó a terminar con el kirchnerismo, la última cuota final. Pues lo que pueden hacer es dolarizar los salarios, por ejemplo. Eso estaría bueno. Una buena medida. Martín, entonces para poder cerrar, vos que venís siguiendo el tema del movimiento del dólar, sin hacer, futurismo, pero vos venías planteando que hay un momento del año que el dólar va a estar planchado, pero se espera una suba, vos así corta la bocha, ¿tenés algún tipo de perspectiva con respecto al movimiento de la divisa dólar? No, la verdad que está muy, hay un momento muy fuerte de especulación en la bolsa y en el mercado de divisas también. Ayer el dólar subió mucho, estos últimos días venía subiendo mucho, y ayer se cayó un poquito, mientras que la bolsa el lunes se disparó de una manera increíble, algunos o sea, no, sin fundamento, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, es que hay movimientos que no tienen grandes fundamentos. La bolsa viene subiendo hace un mes, ponele, pero lo que subió el lunes, incluso hay algunas acciones que subieron más del 30% en un día, era medio fantástico, para decirlo así. Y de hecho, lo que pasó ayer es que muchas de ellas se cayeron, con lo cual, bueno, son movimientos medio raros, yo creo que en una parte especulativos, sí. Algunos especulan con que son grandes inversores extranjeros que están viniendo para invertir, pero verdaderamente no se sabe bien qué pasa. O sea que el gato está jugando con la madeja del hilo, están viendo, a ver, están digamos, realmente apostando a la bicicleta financiera, y estos $2,000 que hoy estábamos hablando, ¿tienen que ver con eso, con esas búsquedas, digamos, de capitales? Sí, yo creo que sí, puede haber movimiento de capitales golondrinas, porque la bolsa argentina es muy chiquita en volumen, sí. Entonces cualquier entrada más o menos grande... Se nota. Se nota mucho, entonces... evidentemente también puede llegar a haber una parte de entrada y salida en dólares, que afecte verdaderamente el nivel así de grande a la bolsa. Así que bueno, hay una especie de espera, de un momento medio raro para ver qué pasa. Yo no me atrevería a decir, bueno, el dólar va a estar a tanto a fin de año. El dólar futuro dice que va a estar a fin de año a 16.50 más o menos. Pero, como lo decía, son tensiones que antes que grafiquitos con líneas continuas, acá es un proceso en el cual va a haber rupturas en un momento. Ajá. Y vamos a ver si el dólar es una de esas variables que se va a romper, porque nosotros hablamos siempre de esa tensión entre el agro y la finanza, uno que necesita un tipo de cambio alto, sí. Otro un tipo de cambio alto, bajo. Ajá. Y lo que se está especulando en este momento es que, como el tipo de cambio está bastante bajo, estarían dispuestos a adelantar una reducción de 5% más de la reducción de retenciones al campo, sí. Es decir, estábamos en 35% para la soja el año pasado, este año a 30, podríamos llegar a 25 antes de fin de año, de manera a que el campo no se vea tan perjudicado. Porque si no van a subir el dólar, no tanto, claro, no tanto van a subir como querían, pero les van a sacar retenciones. Ese es el juego que hacen. Exactamente, que para ellos es una ganancia extra, ¿no? Martín, muchas gracias por la presión. Buen viaje para Paraguay. Vamos a tratar de ver si no podemos por ahí hacer algo, si necesitas salir de allá, o de alguna manera podemos si hay alguna noticia en Paraguay para contar, podemos salir al aire. Buenísimo, con Martín, todo gusto. Un abrazo grande, te mandamos todo desde acá. Gracias. Nos veremos. Hasta luego. Chao, chao. Era Martín Burgos, el economista, economista estrella. Estrella. Ha sido. Se va a Paraguay. Hay gente que la verdad la pasa muy bien. Vamos a una pausa, estamos repasados. Publicidad y ya venimos con más, no nos queda otra. Seguinos por amartia.com.ar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Once y 54 de la mañana. Y ya nos estamos yendo pronto. ¿A dónde? Y a la pausa. En un rato nos tenemos que ir a la pausa porque hay que cortar. Aparte viene el informativo. El informativo que tanto nos gusta. Martín Bianchi siempre se lo escucha. Anota todas las noticias que vienen de Telam. Qué grande, ¿eh? Somos a Nahuel. ¿Me pasás la virome, por favor? No tengo virome, no traje. ¿Cómo no hay virome? Porque no compré, no pasé por Libergraf. Hay que pasar por Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas de atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, Córdoba 461 y Capital Federal, en el centro. El teléfono es 4893-2323. 2-4893-2323, Avenida Córdoba 461, Libergraf, librería. Cualquier cosa que necesiten, un compañero que los van a atender muy bien. Ahí tienen los resaltadores que están usando. Vamos a unos mensajes. Vamos a unos mensajes. Bueno, y ya venimos. Hola chicos, Radio Rebelde, Liliana de Villa de Marte. La luna es de los Ángeles. Yo creo que si es verdad que allá la luna, ellos tienen banderita. Y yo pregunté, ¿por qué no pusieron una bandera que representa a todo el mundo? ¿No? Una bandera con el dibujito del mundo o con una bandera en blanco, ¿no? Que la bandera en blanco siempre significa paz. Así que la luna es de los Ángeles, me parece. Gracias. Sí, buen día muchachos, Jorge Milano. Bueno, le quiero dar el mejor día para ustedes, las gracias infinitas por lo bien que le hacen a mi cabeza. Pero el homenaje más sentido que quiero tener hoy es para un gran argentino, un gran patriota, que siempre va a estar vivo, para los que queremos de verdad un país diferente. Néstor Kirchner, donde usted se encuentre, flaco. Lamento tanto que usted no esté hoy con nosotros, presente, por lo menos físicamente, con la falta que hace. Mire cómo la están castigando a la morocha. Pero que ni se les ocurra, Néstor, quédese tranquilo. Usted dijo, cuiden a Cristina. La vamos a cuidar, jefe, la vamos a cuidar. Sí, buen día, queridos compañeros. El día de amigo me resulta un poco que se ayudo. Pero de todas maneras quiero decirles que el paseo, la visita que está haciendo este compañero en Jujuy, después podría venir a comparar la escuela que hizo la Tupac, que hizo Milagro Sala, con el polo educativo que entregó después de 8 años de gestión el hoy presidente en Piedrabuena, donde Regazzoni dijo que no se podía hacer mejor porque la plata de Catalina Sur se la había comido la inflación, que esa era la plata que estaba destinada para las escuelas, en cambio nos encajó los containers para los chiquitos de jardín. Sí, buenos días, querido Tomás Martiano. No conocen el pueblo, ningunean el pueblo. El pueblo se los va a hacer escarmentar. Sale como un del salame de la rural a decir, hablar del lomo. ¿Quién puede comer y quién no? Un evasor de impuestos, sus empleados los negreaba, los tenía todos en negro, no les pagaba nada. Salen los tipos a decirte que en 12 años tuviste un poquito bien los argentinos y te salen a retar. Estos salames no saben que el pueblo se los va a hacer escarmentar, se los va a hacer escarmentar. Toman al pueblo por pelotudo. Gracias, Diana. Sí, yo lo vi en forma directa al descenso de la luna. Y lo creo, y tengo elementos científicos para creerlo, porque si fuera un juego político de que si fue primero Moscú o ellos quien puedan poner un hombre en la luna, eso es muy pequeño frente al avance de la ciencia. Hoy los convenios son de la NASA con 22 países, los más grandes científicos. Ya llegamos a poner móviles, sacamos minerales, analizamos que hay agua en satélites de Marte, estamos con sondas hasta otros planetas como la Tierra. Morgan Freeman, Canal Nuevo Encuentro, toda la serie del universo, por favor. 11:58 estarán los mensajes al 4524-7816. Y sí, hay que confirmarlo, no fuimos a la luna, es evidente. Y nuestros oyentes de alguna manera ya lo están argumentando. Yo quiero mandarle especialmente todos los mensajes a Jorge Milano, yo lo siento como un amigo. Y hace ese recuerdo que a mí tampoco, y con otro oyente que decía, a mí yo no soy medio careta, eso, feliz del amigo, nunca me... Pero sí uno siente que hay gente que le representa. Yo soy alguien que se acercó muy de costado al kirchnerismo, desde me acuerdo fue lo de la CFJP, fue lo que más me vislumbró, y de ahí fui sintiéndome parte. Pero el día de la muerte de él, ahí hay algo que, por lo menos a gente, los que llegamos tarde, nos cayó una ficha, ¿no? Vamos a una pausa, ya está Carlos Barragán, que está con muchas ganas de salir, porque ustedes saben, toca mañana a las 10 de la noche en N de Ateneo, y va a venir, mi barrio era una mierda, así se llama el tema de Barragán, que lo vamos a escuchar, seguramente, donde mezcla humor y tango, ya venimos. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. El sacerdote designado por la iglesia para investigar el caso López analizará si hubo delito canónico en el convento. Tom O'Donnell deberá analizar qué rol jugaron las religiosas del convento en el que el exfuncionario José López llevó bolsos con millones de dólares en la madrugada del 14 de junio último. El sacerdote dijo que su tarea será la de analizar si existió un delito canónico y facilitar el accionar de la justicia en el marco de la causa que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Obras Públicas. Las declaraciones del sacerdote, perteneciente a los padres palotinos, fueron brindadas a Radio Continental en el marco de la inspección ocular que lleva adelante esta mañana el juez federal Daniel Rafecas en el monasterio de General Rodríguez. Fútbol. El delantero de Boca, Andrés Chávez, seguirá su carrera en San Pablo. En el último día del libro de pases para contratar jugadores llegados del exterior, San Pablo le dio el gusto a Edgardo Bauza, quien había amagado con irse de no llegar refuerzos, y contrató a préstamo por un año a Chávez, de 25 años, exjugador de Banfield y Boca. Chávez, al que los hinchas boquenses lo llaman el comandante, reemplazará en el ataque a su compatriota Agustín Caleri. Ahora San Pablo aguarda la confirmación de la FIFA para anunciar también la llegada de Buffarini, ya que se produjo un error en la transferencia y el club brasileño ya envió toda la documentación para que se pueda hacer oficial el pase. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Buenos Aires, Ruta Nacional 22, construcción de rotonda en el kilómetro 733, se ruega acatar la señalización del personal presente. Por otra parte, en la provincia de Neuquén, Ruta Nacional 43, está con precaución por calzada con hielo. Esto provoca baja adherencia entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la Ruta Nacional 231. Recuerde, si llega alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamperti, de Seguridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Doce y tres del mediodía y estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde. Con la revista Martia. La revista Martia está en todos los puestos de diario. Ah, quiero aclarar, me equivoqué como siempre, la verdad, bastante mal con las fechas hoy. Y con los nombres también, me equivoco con los nombres. 22 de julio, es viernes. Barragán va a estar el viernes 22 de julio a las 21 horas en ND Ateneo. Y para hablar de esta fecha, porque es importante cuando nuestros músicos, nuestros artistas salen a la calle, pelan la guitarra, es tenerlo a Carlos Barragán al aire con nosotros. Carlos, te saluda Julián Saúd, de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué decís? Encantadísimo de escuchar tu voz. Bueno, gracias por llamarme. No, por favor. Un placer. La primera pregunta, sí, que me parece interesante para introducirnos lo que vas a hacer hoy a la noche. ¿El tango para vos está muerto, como algunos dicen, que el tango ya está, no se hace más? Digo, porque trabajás mucho esa sonoridad de tango, ¿no? De guitarras. Sí, bueno, yo creo que el tango está vivo, loco, no. Está muy vivo, Lo que yo hago es un homenaje al tango, un homenaje como lo que le puedo hacer yo a las cosas, siempre con ironía, y entonces, bueno, me hago un tango humorístico y justamente sacando el lado escondido del tango, que es la cosa de todas las maldades que en el tango no aparecen, ¿viste? Claro. Que el tango también tiene su hipocresía, digamos. Yo lo agarré por ese lado, ¿viste? El tema de la madre, y los tangueros, ¿viste? La el madre. Patio. Bajaban, el patio. El patio de ayer lloraban. Es genial. Es un... No laburaban, ¿viste? Claro, claro. Se jugaban toda la guita en la burro, se la gastaban en cualquier cosa. Y entonces, bueno, yo agarro tengo un personaje ahí que es como el tanguero que no tiene hipocresía. Sí. Y cuenta digamos, cuenta las cosas que los demás tanqueros no contaban. Claro. Que era que tomaba, se drogaba, choreaba, cagaba la mina, maltrataba a la vieja, se comía un traba, como en eso es incorrecto, pero el tango se llama así. Exacto. La mina le puso me comí un traba. yo creo que el tango está vivo. No sé, va a estar Dema, por ejemplo. Sí. En el medio de mi show va a ser Dema sus tangos. Uh-huh. Y para mí es un tipo que hace tangos hoy, que también tiene una veta humorística, pero que al mismo tiempo son muy serios y son muy buenos. Es un letrista, un poeta tremendo. Uh-huh. Y qué sé yo, y así hay, viste, te hay que encontrar. También hay mucho que se copa con el tango porque... También hay mucho consumo de tango. Ajá. Joven, y entonces, bueno, y ahí también cuando hay mucho de algo aparece mucho mucho malo. Entonces también hay mucho malo, pero también hay mucho bueno. Pero no está muerto, no está muerto. Carlos, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿qué decís? Bien, che, coincido, yo soy muy tanguero. Coincido con vos, no solo que no está muerto, sino que está muy vivo. Tenemos grandes poetas del tango, el compañero y amigo Alejandro Schwarman, grandes intérpretes y autores como Juan Batuone. Vos, claro. Hablaste del travesti, bueno, Juan tiene el Yuta Lorenzo, que es una historia de amor entre un policía torturador y un travesti, o sea, con tema de actualidad. Pero yendo a lo tuyo. Hay unos músicos tremendos, Juan Carlos, hay unos pibes, unos tipos jóvenes, que tiene una calidad como instrumentista, como músico, es impresionante. Sí, señor. Bandoneonista, de todo, guitarrista, de todo. Hay una vertiente del tango, Carlos, yendo a lo tuyo específicamente, una vertiente histórica del tango que también transitó el humor. No sé por qué tenemos la sensación de que el tango, la sensación generalizada, por ahí distorsionada, de que el tango es triste, nostálgico únicamente. Y sin embargo hay muchísimos tangos, bueno, de hecho, qué sé yo, Tita Merello es un gran ejemplo del tango. Los carcelarios, los tangos carcelarios. Los tangos carcelarios. Es verdad, pero siempre el humor, bueno, sí, no, decime, no te corté. Sí, corté, quería, bueno, tu opinión sobre justamente... la vertiente humorística que vos también... Claro, le ponés, ¿no? Y la vertiente humorística siempre va a ser más desechada, porque el humor siempre es un género menor en donde vos lo metas. Siempre hay como una, hay un consenso o un prejuicio, o lo instalado es que el humor siempre es algo más sencillo y más fácil, claro, que yo, sí, y que todo lo serio... eso lo usamos para nuestra vida también, ¿viste? Cuando uno está serio, claro, está más serio que cuando está riendo. Cuando estás riendo, supuestamente no podés analizar las cosas ni podés decir cosas muy inteligentes porque te estás riendo. En cambio, cuando te pones serio y más si estás amargado y más si sos un filósofo amargo y con cara de culo, las cosas van a ser más inteligentes, más razonables, etcétera. Hay un demérito, digamos, en todo lo que en el humor siempre. Entonces, por supuesto, viste, esos tangos que te dicen el mundo fue y será una porquería. Yo tengo mucho problema ahí con Discépolo. Yo no me gustan los tangos de Discépolo. Ese tango, por ejemplo, me parece espantoso que el tipo diga el mundo fue y será una porquería. Sí. Muy pesimista la mirada, ¿no? Y sí, no es nada peronista eso. Pero para no ponerlo entre lo que es peronista y lo que no es peronista, me parece horrible. Bueno, habla de su personalidad, él tenía una personalidad un poco depresiva. Pero él fue modificando su visión sobre el mundo, claro, que son tangos. Claro, pero ahí también, vos fijate, el tango cómo deja instalado una cierta filosofía de que el mundo es una mierda, ¿no? Bueno, vos tenés un tema, mi barrio es una mierda. Mi barrio era una mierda. Era una mierda. Pero qué bueno, que también... pero la Torina dice, mi barrio era una mierda y cómo lo quería. Porque ahí la Torina claro. rompe con la hipocresía y cuenta que el barrio era una mugre, había estaban los perros muertos en la calle y los pibes le tiraban piedras y se moría un borracho ahogado y qué sí. sé yo. Porque así eran los barrios, de verdad, no eran fantásticos como los barrios de Mansi. Claro. Y la Torina lo que dice, mi barrio era una mierda y yo lo quería, así como era. Carlos, ¿cómo es hacer humor hoy? ¿Está complicado? Porque además, digámosle a la gente que además de vos estar cantando con tus músicos, también vos sos una referencia hoy, digamos. Saliste sí, de... Sí. Sí, aparte en el show este, digamos, yo voy haciendo la historia de la Torina. Sí. Y voy mechando también comentarios de actualidad y hay cosas que quiero decir y las voy a decir, que me aproveché a decir, siempre digo otras cosas, digamos, ¿no? Claro. no solo voy a hablar de la historia de este personaje. Y no, hacer humor hoy yo no lo hago todos los días, sí. pero por saber cómo se hace humor hoy es el hacer humor es facilísimo, sí. Porque primero, los humoristas estamos muy muy adiestrados en hacer humor en contra del gobierno. A mí claro. me costó, en realidad. Es lo más fácil. Claro, para mí la década pasada fue una década de mierda. Claro. Era difícil hacer humor a favor del gobierno. Está bien que siempre tuvimos una oposición, ¿viste? La ventaja que tuvo el kirchnerismo para eso, para hacer humor, es que nunca tuvo el poder, siempre fue claro. un contrapoder. Hasta eso te sacaron, las ganas de hacer humor. Hasta eso. Y no, claro, con Macri, las cantidades de barbaridades, de pavadas, estupideces que dicen, de cosas incorrectas, de errores, equivocaciones, maldades. Yo siempre entendí el humor como... también como una manera de devolver las agresiones de los poderosos, digamos, ¿no? Y porque el humor también es agresivo. ¿Y no crees que hay una beta que tiene que ver con el humor? Te pregunto con lo que pasó con Tinelli, para sacarte un poco de la referencialidad, digamos, con Tinelli, por ejemplo, con el humor. ¿Crees que hay una beta hoy que el humor puede incomodar por ahí más que una noticia? Y el humor cuando es efectivo incomoda, claro, y a veces más que una noticia. A ver, yo creo que ahí también Tinelli incomoda porque lo está viendo mucha gente, claro. porque él en su nombre es un factor de poder. Él tiene poder porque tiene mucho poder de llegada, y si encima hace humor y está bien, porque lo que hace es bastante gracioso. Es gracioso, sí. Y por supuesto que incomoda, claro, incomoda. El humor es un arma, el humor puede lastimar, ¿viste? De hecho, lo que pasó ahora con Tinelli fue eso, bueno, los lastimó. Uh-huh. Y los lastimaron de una manera muy lícita también, ¿viste? Pero no te pueden salir a criticar, no te pueden, por lo menos no en público. Uh-huh. Porque lo haces con un chiste bien hecho, con humor, con arte, con artificio, con un montón de cosas, con recursos. Y entonces se la pones al tipo. Es una piña que está bien puesta, vale. Y por supuesto duele más, porque no se puede quejar, no te puede decir, tramposo, me agarraste distraído, eso es trampa. No es trampa, es humor y te la puso. Carlos, te hago un test, ¿puede ser? Se me viene a la cabeza un tango, un fragmento de un tango. A ver, ¿a quién te remite? A ver. Niño bien pretencioso y engrupido. ¿Te remite a un tango? Uy, Dios mío. Presidente de la Nación. ¿Por qué será que todos pensamos en el mismo? Todos pensamos, ¿no? Porque niño bien, porque además, ¿sabes qué pasa? No hay mucha gente que dé niño bien. ¿Vos te diste cuenta? Claro. Eso es lo raro de este personaje que nos gobierna, ¿viste? Da niño bien, loco, es casi un anacronismo. Pero es así, es un tipo que evidentemente nunca se metió en un bar y levantó la mano para pedir un café. No sabe lo que es eso, no sabe lo que es entrar a una verdulería y preguntar cuánto te quiero tomate. Eso es un niño bien, digamos, no, porque no hace falta, no va con la guita. Porque hay mucha gente que tiene mucha guita, pero sí sabe lo que es ir a un bar, sabe lo que es entrar a una carnicería, sabe lo que es hacer un asado, prender un fuego, agarrar un destornillador. Este tipo, lo que uno está seguro, y uno se cortaría una gamba en una apuesta, decir, no, boludo, este pibe nunca tocó un tomate en una verdulería. Este pibe nunca levantó el brazo así para pagar un colectivo, nunca... qué sé yo, nunca jugó a la bolita, no sé, ¿viste? Todas esas cosas que hace que más o menos la gente es normal. Claro. Nunca cambió una lamparita. Y hombre, nunca cambió una lamparita en su perra vida. Nunca jugó un picado con haciendo el arco con dos pulóveres, por ejemplo. No sabe lo que es levantarse y lavar un plato. Nunca se le fue la pelota. Sencilla, lavarse un par de medias. Yo no digo que se haga la casa con porla ni con el pastón. Que se le vaya la pelota a la calle y que te la haga pelota a un colectivo. Claro, esas cosas. La pulpita. Carlos, bueno, este viernes vas a estar, viernes 22 de julio a las 21 horas, el ND Ateneo Teatro, ahí en el centro de la capital. Así es. ¿Está todo preparado? Está todo preparado, yo sigo estudiando porque y ensayando, los tangos los tengo. Le digo, les aviso, la parte que ya está lista... Sí. Era de cantar los tangos. Perfecto. Y la otra, que tengo mucha papo, claro. Porque entre tango y tango voy contando cosas y voy diciendo cosas, esa es la que me complica más, claro. Y me la estoy aprendiendo, la estoy escribiendo, la estoy revisando, reescribo, estoy dedicándome a eso. Bueno, entonces todo listo para el viernes, sea una fecha impresionante. Ojalá te vaya... ¿Cómo viene la venta de entradas? ¿Viene bien? Creo que viene bastante bien la venta de entradas, pero tengo el problema de que es un teatro grande. Hay que llenarlo el teatro. Así que sí, corro el riesgo de que no llenarlo, por supuesto, porque es mucha la gente que entra, así que eso siempre también te... Igual yo soy tan sufriente que digo, bueno, si viene poca gente voy a sufrir porque vino poca gente, si viene mucha voy a sufrir porque vino mucha, me asusto estar con mucha gente enfrente, así que no hay manera de que me conforme. El sufrimiento vengan, eterno. Cuando vengan, yo voy a sufrir igual. Muchos de nuestros oyentes van a estar yendo seguramente este viernes al ND Ateneo, además porque Todos en Cuero, además de tu música, se extraña mucho, Carlos, se extraña mucho la tarde de prender Todos en Cuero y pasar un rato como era entre amigos, la verdad, oyentes de ese programa, yo era oyente de ese programa, la verdad lo extrañamos mucho, ojalá pueda algún día volver de otra manera, de otra forma, pero los que quieran ver a Carlos Barragán van a estar este viernes escuchándole. Muchas gracias, Carlos. Sí, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Y nada, los espero ahí, nos vemos y estamos siempre cerca. Siempre en contacto, nos volvemos a ver. Gracias, Carlos. Dale, abrazo. Gracias, chao, Carlos. Chao, Juan Carlos. Hasta luego. Estábamos con Carlos Barragán este viernes, vamos a un tema, vamos a escuchar un poco de música. Carlos Barragán vamos a escuchar, ¿eh? Y vayan a comprar entradas a bancar al compañero este viernes en ND Ateneo. Las casitas ladeadas, con techos encorvados, el barro que en la calle era rey y señor, los perros que ladraban, sarnosos y delgados, y el viejo matadero que al arroyo pudrió, aquel caballo muerto tirado en la vereda, pasó febrero y marzo y nadie lo levantó. Del lechero volcado allá en la esquina donde los guapos pillan el frente del galpón. Si el viento era del este, venía de la quema, un humo rancio y negro como un manto mortal. Y el tano pescadero, cuando limpiaba el carro con vísceras y escamas, adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso por miedo a que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda y como lo quería, si era una sinfonía de sapos al chapotear, cazando cascarudos entre el fango brillante y el pito del vigilante que nos venía a pegar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal. Los pibes los apedreaban mientras un pobre beodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. Seguimos con más No Nos Queda Otra, 12 y 21, con la columna de Juan Carlos Romero López. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy traigo una reflexión acerca del neoliberalismo, la fase actual del neoliberalismo, que yo considero que ya no es neoliberalismo en los términos de académicos que se venían estudiando hasta desde los 90 hasta acá, sino que estamos directamente asistiendo al gobierno de la plutocracia en el mundo, uh-huh. Y muy especialmente en Argentina. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Como la concentración económica de las multinacionales a través de estos últimos años determinó que cada vez menos gente sea muchísimo más rica, estamos hablando que 66 personas, 67 personas en el mundo tienen la mitad de los de la riqueza mundial. Sí. 67 personas tienen lo mismo que 7.000 millones de habitantes del planeta. Uh-huh. Estos tipos son, generalmente son hombres, adultos, mayores, blancos. Pelados, no sé. Sí, seguramente pelados, seguramente responden a un... Medio gorditos. Seguramente, con colesterol. Responden a un modelo de acumulación capitalista. Hay de todo, por supuesto, hay, digamos, algunos orientales también en esta categoría, pero la mayoría son hombres, adultos, mayores, blancos. De estos 68 mega millonarios, mega ultra super millonarios, uh-huh, que controlan la mitad de la riqueza mundial. ¿Cómo controlan la mitad de la riqueza mundial? A través de un entramado de multinacionales. Multinacionales de la salud y especialmente multinacionales de las armas, multinacionales de la producción, del comercio, de internet, uh-huh, y también de los medios, por supuesto de los medios. Como el mundo se globalizó, como el mundo está globalizado, en realidad está globalizado de la época de Colón, ¿no? En el Imperio Español no se ponía el sol, decían, más global que eso no hay. Uh-huh. Cuando gobernaba Carlos V, el mundo estaba globalizado, el Imperio Español, el Imperio Romano, también, los persas, todos los imperios de la antigüedad tenían una componente globalización. Por supuesto, la globalización estaba en términos del poder político, la concentración del poder político en una metrópoli que dominaba más o menos a las colonias o a los países conquistados, uh-huh, sojuzgados bajo el imperio. En este sentido, lo que ha cambiado en la historia es básicamente la tecnología y los medios de comunicación, lo que hace que la globalización hoy sea persona a persona también, pueblo a pueblo. Es decir, nosotros estamos en capacidad de estar hablando en este mismo momento, y es probable que nos estén escuchando a través de internet, esto que estamos hablando ahora mismo, los mensajes de los oyentes, por ejemplo, ajá, es probable que los estén escuchando en Barcelona, en Tokio, Palestina, Palestina, uh-huh, donde sea, en Herli, donde sea. Esta componente de globalización hace que las noticias también circulen de ese mismo modo. ¿Pero de dónde surge la noticia? De la usina de estos 68 tipos. Claro. como son adultos, fíjense qué interesante, ¿por qué la prensa en general es machista? Si los dueños de los medios son hombres. ¿Por qué es racista en el sentido de que los negros o los amarillos o los que tienen un poquito de color de piel son inferiores? Si uno rasca un poquito a Clarín, a los grandes medios, a la CNN, a la Fox, va a encontrar siempre que hay una cuestión políticamente correcta, pero si rascas un poco vas a ver que hay racismo ahí atrás. Pero sobre todo hay otra cosa. Lo que tienen los medios es la naturalización del supuesto esfuerzo que te lleva al éxito, ¿no? Entonces se crea una cultura, o se instala y se refuerza desde los medios, ya lo hablamos hace un tiempo, una idea que suscribió Julián acá, que los medios lo que hacen es cristalizar lo que ya está en la cultura, potenciarlo, retomarlo y hacer una especie de círculo vicioso, en este caso virtuoso para ellos, de consolidar una idea. Por ejemplo, los negros no quieren trabajar, ¿no? O los negros, cuando no, son mejores porque tienen más ritmo, cosa que habría que probar, ¿no? ¿Cuántos negros sin ritmo habrá? Tiene más ritmo porque hay un negro con ritmo. Es que es todo muy cultural. Quería hacerte una aclaración, una consulta. Por ejemplo, el negro no quiere trabajar, ¿por qué? Porque lo traían en barcos desde África acá para laburar. Y que se creaba en la conciencia, no quiere. Y sí, lógicamente, no, nadie quiere ser esclavizado ni trabajar por dos mangos. Un tipo desarraigado que nació en un entorno natural en el cual por ahí estiraba la mano y tenía un fruto, o tenía que hacer un gran esfuerzo para cazar, para tener las proteínas animales, lo traes a un contexto donde tiene que cuidar vacas, limpiar la bosta de los estancieros. ¿Cómo va a querer trabajar ese tipo? Sí, con una cultura, con... No es que no quiera trabajar, es que directamente no se encuentra, no es su mundo. Lo sacaste, lo desarraigaste, lo sacaste de sus raíces. Y otra cosa que vos decías del prototipo, digamos, de dueño del mundo. Me ha pasado a mí muchas veces que no sé quién es el que me está diciendo las cosas y por qué yo estoy pensando y actuando en como él, que de última, por ahí muchas veces pasa a nosotros y también a todas las personas que escuchan algún medio, que nos gusta lo que dicen y lo queremos repetir, porque no sé, como decís vos, por ahí es la receta al éxito, entonces ellos nos encuadran en un lugar donde dice esto, tenés que hacer esto para hacer el éxito. Y por ahí lo queremos hacer, porque creemos que eso es el éxito, pero ¿quién es? Nos pasa mucho que no sabemos. Antes por ahí uno veía el poder político y el poder económico eran lo mismo. Sí. O sea, como vos retrotrajiste a la Edad Media o a la Edad Moderna, el poder político era el poder económico. Hoy no. ¿Y el poder económico? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es la cara? Antes tenía dos brazos, dos piernas y eran como nosotros. Ahora no sabés quiénes son. Magneto hace 5 años que le vimos la cara. 10 años. Antes Magneto, no sabía quién era. Magneto no es uno de esos 68. No, no. Sin es duda. Recién un actor secundario de esos 68. Esos 68 están, por supuesto, identificados en la revista Fortune y todo eso, pero además en los entramados de sociedades quedan ocultos. La gran ventaja que tiene el neoliberalismo, la plutocracia ya, es que esa concentración económica es invisible. Y los hilos con que nos manejan también son invisibles hasta que los empezamos a desentrañar. Muchos pensadores, Chomsky y otros, han trabajado sobre esto. Dije por lo mismo también, en aquella época, con todas las diferencias que tenemos con la actualidad. Que son muy pocas. Pero fíjate una cosa, la meritocracia, ¿no? Sale un aviso de la General Motors de la meritocracia. La General Motors es una de las empresas más grandes del mundo, superada ahora por Google y otras, pero por la cantidad de activos es una de las más grandes empresas del mundo, la Chevrolet. La meritocracia. Esforzate, trabajá, que vas a llegar. ¿Para quién? Para ellos. Sí. Para ser como yo, que en realidad no vas a ser nunca como ellos. Las úlceras, el estrés, los suicidios, la droga dependencia producto de la adicción al trabajo. O sea, el tipo que se mata trabajando está bien visto. ¿No? Y por supuesto el trabajo dignifica y tiene grandes valores. Pero entregar la vida al trabajo es casi un sacrilegio. Tómalo del punto de vista religioso, si lo fueras. Para el que es religioso que nos está escuchando, el bien más preciado en la vida es la vida. No hay bien más preciado. Tus hijos, quitarle tiempo a tus hijos por el trabajo,

Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es domingo. Ingo, Ingo, Ingo, Ingo, Ingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Les mando muchas felicidades por el Día del Amigo, a todo el equipo y también a los oyentes. Les recomiendo un documental titulado Islandia. Lo pueden buscar por YouTube. Se escribe Islandia con C, que es un documental sobre el sistema financiero, la industria financiera y de cómo los grandes bancos norteamericanos, cuando se producen las crisis, absorben los pequeños bancos y se quedan con el dinero de todos. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. Buen día, compañeros, gracias por ser mis amigos de la radio. Quería decirle a este gobierno, basta de furcios ridículos y suicidas. Digan la verdad de una vez, que todo le va mal y que va todo a parar al mismísimo diablo. Y por otro lado, nos están saturando y nos abruman hablando del futuro por lo mal que les está yendo en el presente. Esta gente se debe ir inmediatamente. Gracias. Piri, Antonio Alcacero, sí. Sí, buen día al grupo de Amantia. Bueno, para referirme al supuesto viaje a la Luna, muchos de nosotros hemos confirmado, a nuestra manera, que en realidad ha sido un buen manejo de los extraordinarios medios de comunicación que tiene Estados Unidos y que armaron todo esto como lo que en esa época significaba un triunfo sobre Rusia. No se olviden lo que pudieron llegar a inventar con respecto a la invasión terrestre de Estados Unidos, que en su momento hizo a través de un programa de radio que hubiera gente que se suicidara ante la supuesta invasión. 2:47, estos eran los mensajes al 4524-7816 y estamos ahora con el amigo Pico que vino acá a visitarnos. ¿Cómo le va tanto tiempo? Hace mucho que no nos veíamos. Sí, y les agradezco que me hayan dado este minuto de aire, porque en el Día del Amigo me parece piola que todo lo que hemos construido en este tiempo, 2 años, 3 años, cuando se empezó a hacer Rebelde como una radio temática, es lindo, se armó un lindo grupo. Yo escucho mucho la radio, ahora que no estoy a la mañana, me engancho 7:30, así, y le doy hasta la vuelta con Leo Cofré y Rafael Arayamarri, y la verdad que es lindo. Lo único que te digo, le recomiendo a los oyentes que entren en la onda de tirar un cacho de humor. A veces escucho a los oyentes como que se están exigiendo demasiado y se pueden terminar angustiando, y a los oyentes con nombre y apellido que tenemos acá, un fuerte abrazo, una señal de amistad, y se lo digo como psicólogo, no se den tanta manija en... porque a veces los escucho llorar, y eso es mucha angustia. Tranquilo. Estamos peleando, tenemos responsabilidad, queremos que se vaya el neoliberalismo, hay que construir, hacemos medio de comunicación, decimos muchas cosas que no se dicen en otro lado. Bueno, pero también juguemos un cachito, tiremos historia, abramos la cabeza, esto que vos hacías hace un rato, Juan, con el tema comunicación. Abremos otras cosas, porque claro, si no terminamos, digo, va, nada. Para feliz Día del Amigo a todos, a ustedes y a los oyentes también. Para seguir con el Día del Amigo, como acá nos plantea, estamos en comunicación con Nacho Campos, ¿sí? Que es titular de Infobaires 24, un portal de noticias, ¿sí? Es parte de Amartya también, de esta mesa, hasta acá los jueves, como ustedes saben. Y está en comunicación porque ayer recibió un ataque masivo de lo que se llama trolls, que se hizo conocido porque Tinelli denunció esto, pero esto ahora se usó para una página. Recordemos que Nacho Campos fue uno de los que hizo la denuncia sobre Peter Robledo y sus manejos dentro del ministerio. Nacho, ¿cómo te va? Te habla Julián, acá estamos. Julián, querido compañero. Muy bien, contanos qué pasó y adelantame, hoy ya estuviste presentando la denuncia en tribunales, ¿es así? Sí, tuvimos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? Se cortó, parece que se cortó, bueno. Si te parece, les cuento, sí, a la audiencia mientras retomamos la comunicación. El portal Infobaire 24, luego de hacer una denuncia respecto a Pérez Corrad y su denuncia sobre Sanz, uh-huh, recibe un ataque masivo de lo que se llama DNS, de negación de servicio, que es para la audiencia, para no entrar en tecnicismos, como si a su casa señora le mandaran 500 camiones para que la gente no pueda llegar. Es decir, miles de computadoras simultáneamente accediendo a un portal que no tiene recursos para bancar eso, no es Clarín. Está de vuelta, Nacho, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ahí está. Me parece que me está persiguiendo Marquitos Peña. a propósito de eso, feliz Día del Amigo a Marcos Peña. Contanos un poquito, acá ya nos contó Juan Carlos mientras se cortó, cómo es ese ataque masivo. Pero ustedes, ¿por qué insinúan o dicen efectivamente que esto viene desde y de dónde viene? ¿Cuál es la denuncia concreta? La denuncia concreta, y que la tenemos documentada, efectivamente, sufrimos un ataque a partir de las 11 de la mañana del día de ayer desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. A la platita. Desde el Ministerio de Economía de la Nación, desde diversos organismos de la ciudad de Buenos Aires, desde Miami. Uh-huh. En algunas empresas prestadoras de servicios web corporativos y alguna empresa, fíjate, pudimos comprobar que una empresa de estas prestadoras de servicios web de Buenos Aires tenía al mismo momento, desde un mismo IP, es decir, de una misma computadora, 30 conexiones directas a Infobaires 24 enfocadas. Mira. Hola. Sí, estábamos absortos escuchando. Acá Juan Carlos nos está mostrando la lista. Es una denuncia grave, la verdad. Ustedes en feria hoy presentaron esta denuncia, ¿no es así? Nos hicimos presentes, ajá, pero hubo un problemita de falta de personal. No, lo vamos a hacer en el día de mañana, a las 11 de la mañana, por lo cual voy a salir al espacio desde tribunales, contándoles un poquito cómo viene la mano. Les cuento, esto se hace de la siguiente manera para los oyentes que por ahí escuchan hablar de los robots y no tienen una conciencia cierta, digamos, ¿no? O la imagen, yo se las voy a describir. Vamos a suponer que una computadora puede alojar 10 exploradores, buscadores, como el Chrome de Google o el Explorer de Windows. Vamos a suponer que tienen 10 en cada computadora. Cada call center de estos dispone de un mínimo de 100 computadoras. Quiere decir que tenemos ahí un ataque masivo al portal, es decir, entran masivamente 1000 personas solamente de un call center. Vamos a multiplicarlo esto por 50, suponete. Eso hace que se bloquee la página y los lectores que están interesados en el material que nosotros desarrollamos en el portal, no puedan ingresar, no puedan compartirlo. Y por otra parte también nos provoca el inconveniente que no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes, lectores, ven en una plataforma las noticias. Y nosotros, vamos a figurarlo así, a describirlo de esta manera, nosotros trabajamos atrás de esa plataforma. Es decir que si el ataque se produce sobre la plataforma en sí misma, los lectores no pueden ingresar para hacer las lecturas que quieren y nosotros no podemos ingresar para trabajar. Nacho, muy claro, la verdad. Disculpa, pero se nos va el programa. Mañana vas a salir de tribunales y vamos mañana a seguir denunciando este ataque a la libertad de expresión. Les mando un gran cariño, un feliz día del amigo y a Marquitos Peña. Dale, todo nuestro cariño. Un abrazo a Marquitos Peña. Compañeros, saludos. Un abrazo. Nos seguimos. Un abrazo. Juan Carlos, un abrazo. Chao. Lo despedimos a Nacho y sigamos acá en la mesa discutiendo sobre eso. Quería hacer un comentario sobre eso. El único que se solidarizó en aquella oportunidad fue Luis Delía. Hará unos 8 meses hubo un ataque sobre Página Popular. Ajá. El único que se animó a poner con nombre y apellido de dónde venía el ataque, que viene de los mismos sectores, sí. Todavía no estaban en el gobierno. Cuando hicimos la denuncia sobre la, digamos, denigración que hacía Macri sobre la soberanía nacional sobre Malvinas. Nos atacaron con alrededor de 1000 computadoras alrededor del mundo, voltearon, como se dice vulgarmente, el nodo de Metrotel, de nuestro proveedor, lo cual les trajo a ellos un problema comercial que los trasladaron a nosotros. Obviamente a nadie le gusta que le caigan 500 clientes, ¿no? ¿Te imaginas 500 llamados diciendo qué pasa, que no tengo conexión? Claro. Por culpa nuestra, en realidad por culpa del que hizo el ataque en Página Popular. Repitieron la modalidad con Infobaire 24 ayer. ¿Qué pensás vos, Néstor, sobre estos tipos de modalidad que la verdad que les da resultado? Porque no es que solamente es costo político. Sí, yo digo... Nosotros utilizamos la metáfora, si se quiere, de la batalla cultural. Sí. Yo creo que acá hay una guerra declarada. No, pero claro. Digo, escuchándolo a Juan y al compañero, digo, es una guerra declarada. Los tipos se preparan y no quieren que se escuche ni una sola voz. Uh-huh. Y digo, para eso también vamos a tener que prepararnos. Yo decía siempre, y esto no quiero que nadie lo tome a mal, en los 70 se definía todo con los fierros. Sí. No porque yo haya participado de eso, pero bueno, ¿no? Había como una conclusión, una síntesis. Una síntesis de los 70. Época. Ahora también se define con los fierros, pero los tipos van a fondo. Van a fondo. Cuando el grupo Clarín hace lo que hace, los oligopolios, la Turner comprando el fútbol, volteando a la AFA, se cagan en todo. Sí. Entonces, ¿cómo no van a hacer estos tiroteos? Ahora, esto también hay que capacitarse, hay que armarse, solidarizarse, vale, pero también organizarse. Porque no podemos, si no, nos van a matar. Nos van a matar en el aire, nos van a dejar sin poder decir las cosas que decimos, como ya lo intentaron, y lo están llevando adelante con el ajuste económico, ¿no? A los medios y todo lo demás. Bueno, ayer, perdóname, fui al supermercado y ver los precios, la verdad que, no, hacía mucho que no iba de calentón, pero ver los precios y sentí que te están robando en la cara. No, era mucha violencia lo que hacen. Porque ahora, yo cuando nací en los 90, y bueno, y estaba Carlos Menem, estaban los que tenían y los que no tenían. Y desde esa realidad cada uno peleaba. Pero los 12 años de kirchnerismo, la verdad que la puso muy alto, con todos los errores que se ponen a demandar. El piso, era muy alto. Entonces lo que estábamos hablando, los tipos, por ahí el año que viene, hay un microclima que levante. Que tener atención... que ellos estaban preparando. Claro. Durante estos 12 años, el tema del ALCA y el Transpacífico, y con el tema de la batalla cultural, se estaban preparando. Y estaban haciendo ejercicio. A ver, todo lo que sabemos de la contrainteligencia, digamos, de Snowden y de todo lo demás, uh-huh. Tiene que ver con eso. Ahora nosotros nos pasamos 12 años creyéndonos que con la ley de medios se arreglaba. Uh-huh. Encima sin aplicarla. No. Por eso digo, este tema es serio. Tomando lo que dice Néstor, nosotros en Fase Popular compartimos con otros portales, entre ellos Infobaires 24, recursos técnicos, recursos humanos técnicos, nombre y apellido, Ronnie Fuchs, que ayer no durmió. Ronnie es un misionero, un capo, que ahora, gracias al primer ataque, sabemos o podemos identificar de dónde vienen los ataques, cosa que antes no podíamos hacer. Uh-huh. O sea, tomándolo de Néstor, nos tenemos que preparar. Tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores en los aspectos técnicos. No tenemos que seguir diciendo que Durán Barba es un estúpido. No. Es una estratega de primer nivel. Un tipo que tiene 4 títulos universitarios, una maestría. Un tipo que estudió escolástica, viene preparadísimo. Que puso con los manuales, presidente. Con los manuales de la CIA. Poner de presidente a Macri no lo hace un estúpido. El estúpido puede ser Macri, ese es otro tema. Claro. ¿No? Con todo respeto a la investidura presidencial, puede ser un estúpido el presidente, pero no puede ser el que lo puso ahí. Ya nos estamos yendo. Muchas gracias, Néstor, por sumarte a estos minutos. No, quiero decirle a la audiencia que el 14 de agosto Amartya está organizando un festival. Ajá. Que va a ser en el Club Premier, que queremos invitar a todos, que ya hay una convocatoria que tiene que ver con Los Niños No Mienten, es el Día del Niño, y nosotros vamos a hacer un festival con todas las madres que llevan adelante causas donde la justicia también ahí es perversa y mira para otro lado, ¿sí? Porque otra de las conclusiones que sacar de estos tiempos es que la justicia es un poder perverso y es en definitiva lo que perdura para que sostener a estos negociados. Son parte también de la... Es la retaguardia del sistema. Es la retaguardia. Nosotros por eso, el 14 de agosto, vayan agendándoselo en el Club Premier, vamos a estar ahí haciendo un festival. Mañana vamos a seguir contando más sobre esto y todos los días nos vamos. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López, como siempre. Gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias, Matías Bora. Y porque en la Argentina de Perón los únicos privilegiados son los niños. Ahí está, nosotros vamos a... Muchas gracias, Néstor. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por el programa y por la revista, ¿eh? Muchas gracias. Este programa no lo hicimos solo gracias Mabel Batirola del otro lado. ¡No hay problema! Ah, muy bien, ahí está. Y el señor Pablo Diz... No tiene audio. No tiene nada. Es silencio. Sí. Y como siempre, el señor... No, que pasa? Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Ya está ADN Nacional y Popular, el señor Javier Vicente. Nos fuimos. Mañana está el señor Santiago Mouradian y equipo. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Yuhu! Noticias. Noticias. Economía. Advierten que la botella de aceite va a subir 3 veces. Así lo afirmó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Daniel Jofra. En diálogo con Radio La Red, el dirigente sindical señaló que este aumento será la consecuencia del acuerdo firmado entre las empresas y la Secretaría de Comercio, que incluye la eliminación del fideicomiso creado en el año 2008 para financiar el aceite subsidiado. Jofra dijo que con esta quita, el aceite seguramente siga aumentando, con un precio que podría llegar a multiplicarse por 3. Sociedad. Jujuy comenzará a utilizar la tarjeta SUBE a partir de agosto. El sistema estará en funcionamiento en las ciudades de San Salvador y Palpalá, tras finalizar la etapa de capacitación del personal y la instalación de los equipos en los colectivos. Según se informó, las primeras tarjetas del sistema SUBE en Jujuy serán gratuitas para aquellos beneficiarios de subsidios nacionales y locales. Detuvieron a un colombiano con más de 2.000 dosis de LSD en el barrio porteño de Montserrat. El hecho ocurrió durante las últimas horas y se inició cuando una mujer se acercó a una dependencia de la Policía Metropolitana para denunciar a un hombre que vendía estupefacientes en un hotel de la calle Lima al 100, en el mencionado barrio céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Según dijeron los voceros, la mujer admitió que previamente le había comprado pastillas y una dosis de LSD al acusado, que estas drogas le ocasionaron graves problemas de salud, corriendo riesgo su vida, y que por ello decidió denunciarlo. Telam. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no.